vínculo, ¿no es cierto? Y la prioridad está en las personas antes que en los programas, así que debemos estar enfocados en eso. Y allí está el desafío también en ver que se van a presentar obstáculos. No tenemos temor, con la ayuda del Señor vamos a poder avanzar, seguir adelante, superarlos, pero que no estamos allí para hacerlo solos, sino que conviene que vayamos todos yendo, ¿no es cierto?, más cerca de las metas, más cerca de la visión, más cerca del plan, del cumplimiento del plan. No se trata de que algunos estén muy avanzados por allá y el resto, la mayoría está por acá atrás. Tenemos que tratar de avanzar todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Todo el cuerpo bien concertado y unido, ¿no es cierto? Todo así, vamos hacia allá. Así que allí está, digamos así, la fidelidad en nuestro ministerio del Señor o en el servicio al cual Él nos llamó a realizar, ¿verdad? No, otra vez, ni tampoco estamos compitiendo con otros, ni de dentro ni de fuera. Así que no es saber quién va más rápido, quién tiene más, cuántos ganaron no sé quién, cuántos bautizaste no sé cuánto. Ustedes, otra vez, concentrados en lo que Dios les encomendó hacer y confiando con su ayuda y efectivamente viendo que se van produciendo progresos, ¿no es cierto? Si no, ahí sí, puede ser que haya algo que no nos dimos cuenta que está reteniendo todo, frenando todo. No siempre, en nuestro caso, las cuestiones son internas o de las personas o del grupo. En algunos casos, como ustedes saben, y no vamos a avanzar en esto, se trata de cuestiones de orden espiritual, de orden externo espiritual. Pero también tenemos que estar sabiendo reconocer y discernir este tipo de posibilidades para, bueno, cortar sus efectos o su influencia y poder hacer que el grupo, el cuerpo, la iglesia siga avanzando. Efectivamente podría estar pasando eso también. Como personas, incluso en posiciones de influencia y de liderazgo, ustedes, yo también, normalmente desarrollamos cuatro roles más típicos, ¿no es cierto?, de los cuales a veces no somos conscientes, pero que pueden estar siendo requeridos de manera más particular o personal por alguna de las personas que están allí en nuestro equipo, ¿no es cierto? El más habitual es el rol de maestro, ¿no es cierto? Un líder es maestro, un líder enseña. Lo único de lo cual podemos enseñar es de aquello que hemos aprendido. Así que básicamente implica mucho conocimiento o, ¿no?, enseñanza teórica, digamos así. Así que somos maestros en este caso. No, yo le quería preguntar, porque no entiendo bien este pasaje, qué significa. Usted enseña, es maestro, y eso es un rol que va a estar cumpliendo. En ningún caso de estos roles que vamos a ver, que son cuatro, se trata de que uno tenga que pretender saber todo, siempre. Tengo todas las respuestas. No, en ningún caso ustedes lo van a desafiar y lo mejor va a ser... Déjame que vaya a buscar a los libros, que lea un poco algunos comentarios, qué sé yo. La semana que viene nos juntamos y vemos. Así que eso. O para sacárselo encima, tirar una... Así que permanentemente usted está enseñando a aquellos que lo están rodeando, se dé cuenta o no. Es más, podría ser, y de hecho ocurre, que usted también esté ejerciendo este rol sobre personas que no están en su equipo o en su ministerio, están en la iglesia, en el grupo completo o en el barrio, y también lo va a estar cumplimentando. El otro rol es el de modelo. Un modelo es un ejemplo, ¿no es cierto? El líder debe ser ejemplo, es un modelo, y debe ser un modelo digno de imitar, ¿no es cierto? Que valga la pena imitar. Así que usted es modelo, es ejemplo de muchas cosas. Y en este caso también la tendencia es a mostrarnos fuertes, ¿no es cierto? Que no tenemos flancos débiles, que no resistimos todas, las bancamos todas. Pero una de las cosas bien importantes que la mayoría de los estudiosos afirman es que mostrar la propia vulnerabilidad del líder es, aunque muchos suponen que eso sería una señal de debilidad, muy por el contrario, constituye una señal de fortaleza para el líder delante de sus liderados. Las personas necesitan ver efectivamente eso, que uno no es un dios del Olimpo que está allí en el siempre. No, no, no. Necesitan ver a alguien de carne y hueso como uno y que se pueda identificar, por lo cual entonces me puede entender bien. Ah, este también le corre sangre por las venas. Yo pensé que no, que tenía, no sé. No, vio a alguien humano, ese es el punto, humano. Que sabe admitir errores, que, bueno, todo eso, mostrar las propias vulnerabilidades cuando uno se quiebra. ¿Jesús se mostró vulnerable? ¿En qué casos? Por ejemplo, miren qué caso, ¿no? Y para un hombre, además. Porque hoy día cualquiera diría, no, ¿cómo vas a llorar? Todavía sostienen eso muchos, pero bueno, ahí está, ¿ven? Así que se lo muestra humano, natural, normal, alguien que le pesa, se entristece, se cansa y bueno. Látigo también, ¿Quién diría? Ahí sí, se le salió la cadena, Sí. ¿No? Las mesas así. Uy. ¿Qué pasó con Jesús? No, no, no, no. No lastimó a nadie. No, eso es verdad. Fue solo con cosas. Pero bueno, somos modelos, ¿no es cierto? Es bien interesante, a pesar de que está dirigida a Timoteo y se. Evidentemente Timoteo era una persona joven, más allá de la edad, y todos sabemos más o menos la edad que tenía, pero el pasaje efectivamente dice eso, ¿no es cierto? Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no es cierto? Si no, sé ejemplo, muy bien. ¿A quién? Muy bien. ¿Cómo dice el pasaje? Sé ejemplo a... A todos. Está buena esa, está todo. Bueno, el pasaje dice, y ahí Eduardo la lo tiene enseguida, el pasaje dice, sé ejemplo de los creyentes, no a los creyentes. ¿No? ¿Buscaste? ¿Dice así? Ah, ok. Ah, bueno, está bien, está bien. Ya viene Eduardo, pero viene, viene. Pero después revísenlo, el pasaje dice, sé ejemplo de los creyentes. Así que no se trata de ser ejemplo a la iglesia y después decimos en el mundo cualquiera. No, por el contrario, lo que está diciendo es que debemos ser ejemplo de lo que es un creyente en el mundo, de lo que es la vida cristiana, que los demás nos ven. ¿Qué significa seguir a Cristo? La gente que nos rodea tiene que verlo en mí, en cada uno de nosotros. Eso es ser un modelo de discípulo de Jesús. ¿Cómo es un discípulo de Jesús? Nos ven a nosotros, tendrían que sacar la ficha enseguida, sin ningún tipo de explicación. Ese es un modelo, un ejemplo, ¿no es cierto? Así que somos, permanentemente estamos ejerciendo estos roles. Lo sepamos o no, ejercemos los roles, por lo cual es bueno mejor saberlo para tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? En ambos casos. Todo esto requiere crecimiento, aprendizaje. Para seguir siendo maestro, un mejor maestro, hay que seguir aprendiendo. Para ser un modelo, el Señor nos tiene que seguir moldeando. Yo tengo una frase por allí que a veces comparto que dice, para ser modelo, primero debe haber moldeo. Son las mismas letras que se intercambian así. Para ser modelo, primero tiene que haber moldeo. El Señor nos moldea y saca una pieza y entonces es un modelo. Ahora, eso requiere docilidad. El otro rol es el rol de mentores. No se usa mucho esta palabra. Está avanzando, se usa un poco cada vez más, se va ampliando su uso y qué significa y su explicación, pero básicamente es un vínculo que va más profundamente, en el cual usted no solo comparte enseñanza o cuestiones teóricas, no solo es un modelo que queda a la vista de la persona, sino que establece un vínculo afectivo, importante con la persona, en el cual usted va a volcar también experiencia. Y va a ser así como un tutor de esa persona. Un tutor en la naturaleza es, ¿vieron el palito, un poste que se pone al lado de una planta que va creciendo para que crezca derecho el tallo? Bueno, eso es un tutor, ¿verdad? Entonces, eso es ser mentor, ¿no es cierto? Es alguien que uno se pone al lado de alguien que quiere y desea, es un vínculo formal, ¿no es cierto? Un vínculo acordado. Alguien que le ve a usted y dice, me gustaría que usted me dedicara un tiempo particular, una vez por semana, cada 15 días o lo que fuere, y entonces se genera así un vínculo en un contexto de rendimiento de cuentas o rendición de cuentas, donde se pregunta todo. Bueno, no tanto, si se lo asimila al coaching. El coaching en definitiva es todavía más, es como más impersonal, porque abarca solo un aspecto en el cual usted quiere crecer. Y a través de una serie de preguntas, lo van guiando a que usted reconozca cuál es el camino que usted debe seguir, ¿verdad? Pero es parecido, está muy bien lo que vos decís y tiene que ver con eso, pero el mentoreo va más allá. Se establece el tiempo del vínculo y demás, y los marcos, pero se da de esa manera. Entonces usted abre su corazón. En realidad, el coach no le va a contar, no, mira, yo te quiero contar que sí, yo tuve una experiencia, sí, mi matrimonio estuvo medio complicado, pero bueno, yo salí de esta manera. No le va a contar, lo mismo que un psicólogo, no le va a contar, vio lo que le pasó a él. Va a tratar de guiar a la persona o al paciente a aquello que necesita, ¿verdad? Como para crecer o expandirse. Pero el mentor no, el mentor abre su corazón y comparte de su experiencia, su vida, y lo hace así con el mentoreado. Así que son relaciones más profundas, a veces durante un tiempo determinado, pero bueno, está por eso, ¿no es cierto? Ayudar a otro a crecer y a desarrollarse. Y eso es porque las personas lo ven así con esa capacidad o con esa experiencia, ¿no es cierto? Finalmente está el rol de motivador, ¿no es cierto? Y el motivador es precisamente el que motiva, alienta, genera o levanta la pasión y llama al compromiso, va fortaleciendo y muestra la visión y sostiene anímicamente a los demás. Les da valor a lo que son y a lo que hacen, es una manera de motivar, ¿no es cierto? Celebra aún las pequeñas victorias o logros que vamos teniendo, se van teniendo, lo destaca siempre que es el grupo, el equipo el que lo está haciendo y logrando, ¿no? Es decir, no busca un personalismo y hacer dar cuenta que es por él, el líder, así que, el motivador también lo deben hacer y tienen que estar haciéndolo permanentemente. Son cuatro roles más o menos sencillos y... pero que estamos permanentemente en ellos, se superponen, están siempre presentes hacia unos, hacia otros, en un tiempo esto, en un tiempo aquello, pero permanentemente ustedes están llevando a cabo y cumpliendo estos roles. Efectivamente, nuestro Señor es un claro modelo en este sentido, un claro ejemplo, ¿no es cierto?, de alguien que estuvo llevando a cabo estos roles también, ni que hablar como maestro, lo vemos como modelo también, y así lo veían, como mentor, particularmente con sus discípulos, y como motivador, ¿no es cierto?, permanentemente, alentando, sosteniendo, fortaleciendo, levantando la moral del equipo y qué sé cuánto. Así que, ¿cuál es el tipo de relación que más frecuentemente utiliza usted? ¿O le parece o descubre que usted utiliza más frecuentemente? ¿Cuál? Motivador. ¿Bien? ¿Alguno más? ¿Cuál es el que más frecuentemente están ejerciendo? Maestro, muy bien. Bien. Bien. ¿Cuál más? ¿Alguno más? Okay. Bueno, están los cuatro implicados casi permanentemente, ¿no es cierto?, en lo que necesitan los demás. Bueno, ¿alguien más? La tendencia es a que el mentoreo está más restringido y más limitado por la cantidad de personas, no se mentorea a multitudes, ¿no es cierto? El Señor tenía los 12, pero parece que guardaba un vínculo un poquín más profundo con ¿quiénes? Y Juan, exactamente, ¿eh? Con ellos. Entonces pareciera que allí había un mentoreo, ¿no?, de los 12, pero tenía un buen vínculo con los demás. Así que el mentoreo por esa razón es posiblemente, y además porque requiere años de experiencia, ¿no es cierto?, y demás. Bueno, la mayoría de ustedes lo tienen, pero por otro lado no es tan difundido quizás en nuestro medio o tan conscientemente difundido, pero obviamente sí se presentan vínculos de mentoreo, aunque quizás más informales y no tan acordados como mencionábamos recién, ¿no es cierto? En realidad a veces es bueno eso, ¿no es cierto? Bueno, ok, yo me comprometo, vamos a tomar una hora por semana, de tal día, de tal hora nos juntamos, compartimos, te escucho, te pregunto, me respondés, yo también, oramos y bueno, siempre, no para hablar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Siempre tienen esos encuentros una meta, un propósito común que el mentor va viendo qué necesidades va teniendo el mentoreado, o el mentoreado le pregunta, bueno, ¿cómo es su experiencia en este sentido, en aquel, en el matrimonio, respecto a la crianza de los hijos? De todo, ¿no es cierto? Abarcar la vida, ¿eh? Y seguramente del que menos conscientes somos es el de modelo, ¿eh? Quizás no nos damos cuenta de eso y no somos tan conscientes, pero efectivamente la gente nos mira y ve lo que es, ¿no? Un modelo de familia, un modelo de vínculo con los hijos, los vecinos te miran y te sacan toda la ficha, saben enseguida, ¿no es cierto? O cómo se resuelven las cuestiones, bueno, tantas cosas. Un modelo de vocabulario, de hablar, de comportarse en la calle, de respeto o de no. Bueno, todo eso siempre es un modelo, ¿no es cierto? Un modelo inspira, ¿no es cierto? Inspira. Siempre tengamos en cuenta eso, que no se trata de que los demás nos copien, sino que siendo ellos mismos, sean inspirados, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Lo pueden lograr también. Así que pasa por allí. ¿Y por qué a veces parece que somos más propensos a un rol en particular? Y es posible porque nos sintamos mucho más cómodos en eso, o porque nuestra formación tiende más hacia ese lado, o lo que hacemos tiende más hacia ese lado, pero otra vez, en realidad, sea lo que hagamos, aún enseñando, y estamos siendo modelos y motivadores, porque hay que motivar al alumno, al aprendizaje o lo que fuere. Sí, claro. Bueno, son las realidades en las cuales vivimos y son un desafío que tenemos por delante, ¿eh? Si no, la tendencia es a debilitar los vínculos, a distanciarlos por la falta de tiempo, de esto, de lo otro. Entonces ve cómo se abre la trama relacional, ¿eh? Y eso ya va dificultando todo, dificulta la vida, no solo el ministerio, ¿no es cierto? Bueno. En esa iglesia bautista fue cuando se dio ese vínculo de mentoreo, ¿no? Y de qué manera él, a través de charlas que se hacían dentro de la iglesia particularmente, o sea, me daba trabajos para elaborar, después en la misma iglesia para hablar en forma personal, ¿no? De lo que había hecho y de otras cosas, y daba enseñanza, bajaba y era algo que abría los ojos e inspiraba, y estaba presente siempre. Y luego, o sea, el otro caso que tengo, y yo no, o sea, lo digo de corazón porque es así, es con Graciela, y fue al revés, yo la busqué a Graciela. Se dio eso, esa enseñanza permanente, continua, con el ejemplo. Muchas veces hay bajada de cuando uno ve que me ve que más o menos ando o me voy para otro lado, entonces en amor y ahí me tiene y me hace ver actitudes que hay que cambiar y la vida de ella, la misma vida de ella es modelo. Usted lo que decía recién acá de eso que incentiva, en las pequeñas cosas ve victoria, que uno a lo mejor se tira para abajo, dijo, decimos, uy, no, esto, es, no, y vamos. Y eso es hermoso, ¿eh? Tener una persona así y que está disponible para cuando uno la necesita, cuando lo necesita y no tiene precio. Es como yo digo, tienen olor a oveja. Personas que tienen, la verdad. Entonces, es hermoso y uno cuando lo tiene no lo quiere perder. Hay que crecer, pero bueno, a veces cuesta cortar. Uh-huh. Bueno, así como ustedes dicen, es de bendición y se recibe bendición. ¿Eh? Yo no sé. Hay otro tipo de relación ahí. Bueno, ya está pagada la cuota. Muy bien, ¿cómo quisieran ustedes ser tratados? Ustedes, ¿cómo les gusta ser tratados? ¿No es cierto? ¿No? ¿Cómo les gustaría? ¿Cómo les gusta ser tratados? Todos ustedes forman parte de un grupo más grande, de una congregación o lo que fuere, más allá de la función que cumplan, ¿cómo en general les gusta a ustedes ser tratados? Y si formaran parte así de un grupo, de un equipo, ¿cómo les gusta ser tratados? Vayamos, respeto, muy bien, ¿qué más? Sin manipulación, muy bien, ¿qué más? Como personas, bueno. No como oveja, pues. No. No, digo porque hay ovejas negras como algunos. ¿Qué más? ¿Qué les gustaría como que hubiera en el grupo? ¿Qué más? Amor, perfecto. ¿Qué más? Valorados. Muy bien, libertad para expresarse y participar. Buen humor, que haya buen humor. No tomarse todas las cosas tan en serio, ¿no es cierto? Y tan a pecho. Estaría bueno, porque a veces estamos, tanta cosa, para, relajate un poquito. Era un chiste. Después, vamos a reírnos un poco, si no todo el tiempo. Bueno, todo eso es importante. En realidad, lo que tenemos que pensar es en las reglas de oro en el liderazgo, o de la regla de oro en el liderazgo, que es tratar a los demás como quisiéramos que fuéramos tratados. De eso se trata. Entonces está bueno que ustedes pidan todo eso. El punto es, vamos a tener que ofrecer eso entonces. Tenemos que estar ofreciéndolo a aquellos con los cuales estemos. Tenemos que estar ofreciéndolo en nuestra congregación, no importa en el grupito más particular, hablando ya de todo el cuerpo y de toda la familia, tenemos que estar ofreciendo lo mismo. Así que va a convenir que repasemos rápidamente algunas de estas cosas. Por ejemplo, las personas, algunas, en mayor o menor grado, son inseguras, por lo cual les tenemos que estar brindando confianza. ¿No te gusta que te traten con confianza? ¿Que confíen en ti? ¿Sí? A mí me gusta que confíen. No sé a ustedes. Pero bueno, hay que darles confianza. Miren, las personas heridas hieren personas. ¿No? Las personas heridas hieren personas. Personas lastimadas lastiman personas. Siempre se usa la ilustración, no sé si tan, cabe tan directamente, pero de cuando un perrito está lastimado, está herido, la patita se le quebró, qué sé yo, y está allí echado, y usted lo ve y hasta le quiere ayudar o hacer algo, y cuando usted acercó la mano, pegó el mordiscón, ¿no es cierto? Se defiende porque, bueno, la persona herida hieren personas. Y las personas seguras dan seguridad a las personas. Muchas personas, muchos están en las congregaciones, muchos están ahora en el mundo todavía, pero Dios las va trayendo a las iglesias, se van a acercar a usted porque encuentran en usted seguridad, encuentran una persona segura, una persona estable. ¿Entienden? Entonces, la gente busca eso naturalmente y se va a adherir a eso. Así que usted va a poder estar brindando seguridad. Acá estábamos hablando, estuvieron mencionando en un vínculo de cómo alguien está compartiendo seguridad con el otro, está haciendo sentir seguro. Así que hay que darles confianza. Vas a lograrlo, vamos para adelante. Eso es estar trabajando de esta manera. Las mayorías de las personas inseguras buscan seguridad, como bien dice allí. Otra vez, el inseguro se va a acercar. El que es seguro se va a acercar, pero por otras cosas. Razones, eso es el punto nada más, así que ustedes siempre van a estar atrayendo personas, ¿verdad? Y un ambiente de seguridad lo puede dar solamente gente segura. Así que, otra vez, ustedes deben ser canales para generar una atmósfera de seguridad en la congregación, una atmósfera general, un clima general de seguridad, donde no haya tanta inseguridad, incertidumbre, inestabilidad. Ustedes, como líderes, todos nosotros estamos llamados a aportar eso al cuerpo, a la familia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Confianza. ¿Ah? Número dos, a las personas les gusta sentirse especiales. ¿No le gusta a usted sentirse especial, que en algún momento le hacen un mimo? Mire, ¿no? Acá hago un comentario, uno se siente especial, tenemos una persona especial, Graciela, el otro cuenta algo. Bueno, ¿no les gusta eso? ¿No? ¿No hace bien, Aníbal? No, este se metió un golazo. ¡Qué golazo te metió! Impresionante, y ganamos el partido por vos. Entonces a veces se siente especial en el equipo, ¿no es cierto? Bueno, como líderes hagan sentir especiales a las personas, otra vez, sin adular y sin ser hipócrita, ¿no es cierto? Hagan sentir especial al que es especial, por buenas razones. Claro, las otras no le hagamos propaganda. Así que a esas hay que honrarlas, como aconteció también entre nosotros hoy, ¿verdad? La clave, ¿cuál es? Para tratar con usted mismo, use la cabeza, pero cuando usted va a tratar a otros, afírmelos y honrelos con las palabras. Vamos a tratar de arreglar eso ahí. Bueno. Si usted va a honrar a alguien, como decíamos, hágalo sinceramente, sea genuino en lo que dice, hágalo específicamente, puntualice y especifique a lo que se refiere. Cuando usted está haciendo así, lo que está haciendo es reafirmar ese valor, esa virtud, esa acción, ese logro, ese esfuerzo, ¿entiende? Entonces está como fortaleciendo esa actitud que es buena y eso además luego es contagioso, entonces está destacando eso, él lo está destacando como un valor. Hágalo públicamente, comparta las palabras de honor frente a otros. Y hágalo personalmente también, vaya más allá de simple gratitud, hable personalmente con ellos, en algunos casos, cuando es necesario, personalmente, dice, che, buen trabajo, lo hiciste bien, esto estuvo bárbaro. Y listo, y amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Está? Quédense tranquilos, chicos, que después les pasamos el PowerPoint y está todo escrito. ¿Ah? Yo digo para pasar y poder llegar a tiempo, que tenemos creo que 27 de estos tres. Las personas buscan un mejor futuro, hay que darles esperanza. Vaya, si los creyentes no vamos a compartir esperanza, ¿qué vamos a hacer? ¿Compartir qué? ¿Pesimismo? negativismo, es un desastre, vamos de mal en peor, esto no lo arregla nadie. Vaya, pero yo no sé, usted, yo escuché a algunos cristianos que hablan de esa manera. Bueno, estamos llamados a dar esperanza, porque tenemos esperanza y es Cristo. Así que, la clave para hoy es creer en el mañana. Todas las personas viven esperando algo mejor. Donde no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. Estamos todos derrotados, entonces hay pesimismo. Listo. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Eso es esperanza. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que mañana, el futuro, nos depara algo bueno y nuevo, que es la misericordia y la fidelidad del Señor. En cuarto lugar, la gente necesita ser entendida, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. No le vamos a dar mucho atención a esto, lo vamos a ver después en otra materia, pero para hacer conexión con otros, entienda las llaves de su corazón. Otra vez, para que los demás te ofrezcan sus manos, el hacer cosas, primero va a tener que tocar su corazón. Después se dispone voluntariamente y con todo gusto y compromiso. Así que, conociendo la llave para el corazón de alguien, ¿cómo es? Y hay que conocer de qué habla, cuáles son los temas de los cuales habla, bueno, mayormente, ¿no? De qué se lamenta, cuáles son sus preocupaciones, digamos, qué es lo que sueña, sus aspiraciones, sus anhelos, qué le trae alegría, qué le hace feliz, qué es lo que planea, hacia dónde pretende ir, etcétera. Así que allí uno va entendiendo, comprendiendo, o le cuenta parte de su vida, y bueno, experiencias, situaciones, etcétera. Así que hay que escuchar. Cuando uno escucha, entonces, cuando usted es escuchado, ¿qué es lo que produce en usted? Cuando usted es escuchado por otro, ¿qué le produce a usted eso? ¿Se siente libre? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Valorado, aliviado, comprendido? ¿Siente que alguien, usted le interesa a alguien, por lo menos? Y dice, no, este no está escuchando, tiene su tiempo y me está escuchando con atención, así que uno se siente bien, ¿no es cierto? Quizás no tiene ahí las respuestas a todo, pero se siente acompañado y sostenido, contenido, etcétera. Así que es muy importante hacerlo también. Es un entendimiento y ahí se produce un buen vínculo, produce un lazo importante. La gente necesita dirección, por lo cual a veces hay que navegar por ellos o enseñarles a navegar, ¿no es cierto? La mayoría de las personas pueden navegar el barco, pero el líder ayuda a visualizar el curso, la dirección, el rumbo. Ayuda al otro a determinar el rumbo. Otra vez, uno puede estar en un bote y está en los remos y le da los remos, qué sé yo, pero no está yendo a ningún lado, está para acá, para allá, no sé. Pero usted que es líder va a ayudar a la persona a orientar sus esfuerzos, sus energías, su pasión en algo concreto. Así que él ayuda a establecer el rumbo. No le dé el rumbo que a usted le parece, no le dé el rumbo que usted dice. Busque cuál es el rumbo que Dios pretende llevar y guiar a esa persona. Entonces, muéstrele ese rumbo, ¿no es cierto? Allí vamos. Los líderes deben saber el camino. Recién decíamos, vamos a ir hasta allá. ¿Y por dónde? Qué sé yo, no sé, vamos. No, el líder sabe el camino, el líder va en el camino y el líder muestra el camino mientras hace eso. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Número 6, la gente está necesitada, hable primero a sus necesidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué necesidades tienen? ¿Están todos bien? Bueno, vamos para adelante. ¿Y si no, paramos. No. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Compartimos algo, satisfacemos la necesidad. aportamos, damos, sostenemos, sobrellevamos, que algo hay que hacer. La gente necesita por eso ser ministrada antes que puedan ministrar. Interesante, ¿no? A mí me pasa lo mismo, a ustedes también. Y a veces, como hay que ministrar, le damos, y no nos damos cuenta que a veces necesito ser ministrado porque ya no puedo ministrar más. Necesito ser restaurado, fortalecido, renovado, etc. Porque si no me voy agotando en la administración que doy a los demás. Así que debo estar el hacha siempre afilada, ¿no es cierto? La mayoría de la gente piensa que su situación es única, que los problemas son los más grandes que tiene, que sus fallas no deben tomarse en cuenta, bueno, viste, nadie es perfecto, y que su tiempo es el más valioso. Y los líderes deben poner a las personas antes que a ellos, conocer las necesidades de su gente, ver el cuadro completo y amar a la gente para ayudarles a crecer. Entonces se aplica lo de Pablo a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un ejemplo, un modelo. Además de enseñarlo, modelo. Eso es transformador. Lo otro le agrega a usted algo al intelecto de la otra persona. De esta otra manera usted está transformando la vida del otro. Son poquitas más, no se preocupen. La gente se deprime, ¿no? Bueno, deles ánimo, hay que animar. Ustedes pueden hacer un estudio de la palabra ánimo. Lo que es recompensado es hecho. Por eso hay que ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, etc. Hay que animar, alentaos los unos a los otros, dice la palabra, y que lo hagamos permanentemente. Número 8, la gente quiere triunfar, quiere tener un logro, quiere estar en el podio alguna vez, quiere ganar algo, aunque sea una rifa de la escuela, algo. Bueno, hay que ayudarle a ganar, claro, hay que ayudarle a ganar. Y hoy hacemos un concurso de baile y la persona parecía Pinocho de madera, así bailando, pero dele un premio, que sea un premio consuelo, ¿no es cierto? Siempre le damos a uno solo, no, pero entonces damos un premio al mejor vestido, al más patadura, y todos ganan algo y estamos todos contentos. Y claro. Bueno, hay que ayudar a la gente a tener victoria. Por supuesto, una victoria espiritual, una victoria en Cristo, una victoria en el Señor, pero estas otras cosas ayudan también y motivan, ¿verdad? Extiéndase y ayude a otros a alcanzar sus metas. La victoria tiene miles de padres, la derrota es huérfana. Nadie se hace cargo cuando las cosas salieron mal. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo, Señor? Sí, no, Señor. Pues entonces, ¿quién? El gran bonete siempre se lleva la de perder, ¿verdad? ¿Qué tienen en común esas palabras? Moral alta, entusiasmo, ímpetu, optimismo, energía, emoción. Eso es victoria. Cuando hay victoria, eso estimula todo eso. La moral alta, entusiasmo. Che, vamos por más. Y ¿no? Que después queremos jugar contra el... Bueno, excelente. Todos quieren estar en un equipo que experimenta victorias y alcanza las metas que están persiguiendo. Los líderes proveen eso para otros, nosotros. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, uno levantará a su compañero. Cerramos con estos dos últimos, después cualquier cosa los vemos en la próxima mañana. La gente desea relaciones, proveerles una comunidad. Otra vez, relaciones, vínculos, cambiemos de lugar. Mañana cambiamos lugar, charla con el otro, mirarle el peinado al otro y así. Charlamos, intercambia con otros, escucha a otros. Eso estimula, enriquece, abre la cabeza, nos permite escuchar cosas nuevas. Se practica el principio del 101% con la gente. Es decir, encontrar el 1% que tienen en común, encontrar un punto, algo que les dé muy significativo a la persona, que lo apasiona, lo atrapa. ¿No es cierto? Algo de eso, bueno, y usted comparta ahí el 100% de suyo, de su atención, para estimularlo, apoyarlo, alentarlo. Y la gente, después la persona terminó de charlar con usted y se fue, ¿y qué cree que cuenta en la casa? Qué bien que pude hablar con esta persona, pues se va grandota, bien, ¿no? ¿No? Se va ancho, claro. Claro que sí. Bueno, en la Biblia todo es comunidad, todo es comunión. Dios mismo, desde el mismo momento de la creación, no dijo, no es bueno que el hombre esté solo, lo puso en comunidad, lo puso en un contexto de naturaleza, etcétera, etcétera, ya lo saben todos ustedes, así que para qué lo vamos a hablar. Pero sí, cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjese lo que dice la palabra, no dice envidia al que logró algo, denostalo, echarlo por tierra. No, dice que si alguien fue honrado porque obtuvo un título, se recibió en su carrera o lo que fuere, todos nos tenemos que gozar con ellos, ¿verdad? Y si alguien se dolió, y no decir, no, oh, viste, se lo merece, que no, debe estar en pecado. No, estamos para identificarnos con esa persona también. El 10, por último, la gente busca modelos para seguir, ya lo vimos, sea un ejemplo. Sea un ejemplo. La gente hace lo que ve. Otra vez, hay un principio de imitación ahí. Natural, natural. La gente imita lo que ve. A nosotros nos pasa lo mismo. Y puede imitar tanto lo bueno como lo malo. Por eso tenemos que constituirnos en buenos modelos y ejemplos para las personas. Los primeros seguidores, bueno, eso de San Francisco, no importa. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Así que se ponía él como ejemplo, no personal, sino él como ejemplo de seguimiento de Cristo y de imitación a Cristo. Lo que él estaba diciendo es, imiten a Cristo como yo intento imitarlo, traten de buscar ser como él es, como yo también lo intento ser. Así que la figura, el patrón, no era Pablo, sino era Cristo, ¿no es cierto? Y él estaba tratando de tener esta actitud, invitaba a los demás a tener eso. Muy bien, piensen en la semana, ¿cuáles tres o cuatro de esos le resultan más fáciles de aplicar a usted? ¿Cuáles surgen más naturalmente? De esos 10 que vimos, ¿cuáles le surgen más naturalmente? Dar y brindar a los demás. ¿Está claro? ¿Entienden, no? ¿Les resulta más fácil? No. De estas 10 reglas que vimos acá. Que decía, ¿las llegaron a anotar o no? ¿No? Bueno, si no, lo vemos mañana todos juntos. ¿O en cuál estrés se da cuenta que le gustaría mejorar? Yo no me di cuenta, pero me quedo medio corto cuando se trata de esto. Y bueno, ¿cómo podría mejorar en ese área? ¿O cuáles serían las que usted quisiera mejorar? ¿Y cuáles tres son las que más necesita recibir de esas 10? ¿Cuál nota usted que, y de todas estas, si a mí me faltan esta, esta y esta? Es personal. ¿Está? Bueno, mientras copian, mañana último encuentro, mañana vamos a determinar el trabajo para hacer, para que lo puedan ir realizando. El 30 de septiembre sería la fecha final para enviarlo después por mail, el trabajo hecho. Mañana vamos a compartir la fecha del próximo módulo. Ahí creo que sobre mi oficina, ¿viste? Ahí, sobre la mesa hay está el calendario. Si no, si tenés el calendario ahí, me lo buscas ahí. Pero para sugerirles unas fechas ya y mañana las cerramos. Sí. Todos los que quieran y puedan, mañana, los que necesiten traer el arancel o parte del arancel, ya lo vamos recibiendo. Y posiblemente las fechas van a ser... estamos proponiendo, si todos pudieran, 2, 3, 5 y 6 de octubre. Vayan llevando eso, que sería lo mismo, lunes, martes, jueves y viernes. ¿A dónde? ¿Qué congreso? Congreso LAPEN, a Mendoza. No recibí ninguna invitación para eso. Ni la información recibí. Sí, Miguel. Bueno, a ver, es muy difícil, ¿eh? La semana siguiente está Rosario, Congreso de Jehová. Si no, va a tener que ser 16, 17, 19 y 20. ¿Qué día? ¿Un día solo? Ah, no, está bien. Hacemos como acá, algunos no pueden estar y les damos el audio por un día solo. Dale, sí, otra vez. Entonces retomamos, anoten, 2, 3, 5 y 6 de octubre. Chequenlo, mañana lo cerramos, y, pero si no, estaría mejor esta fecha para no ir muy a avance. Vamos a hacer así. ¿Ustedes qué les gustaría? ¿Un dulce? ¿Un frasquito de algún escabeche, algo? Mendoza, Mendoza. Sí. Tinto, blanco, no importa. Malbec. Malbec, vayan anotando ahí en la lista. Alfajorcito, algo. Saladito, un salamincito. Ahí llegando a Mendoza o saliendo de Mendoza, mano izquierda, ahí hay un puestito. Ahí, picado fino. Ah, jamoncito crudo también, una patita. Bueno. Si no se rían, que acá la gente toma nota. Les digo porque después queda otra materia y los van a venir a buscar. Bueno, ¿estamos? Sean bendecidos y guardados por el Señor. El regreso a casa. Nos unimos mañana y querían todos básicamente tener los libros. Los chicos no habían llegado, pero tenemos casi todos los libros de la bibliografía. Están digitales, se los podemos enviar, si ustedes desean, es un buen material. Posiblemente haya alguna lectura para hacer de alguno, pero si no, les puede quedar a ustedes por si les sirve para el ministerio la tarea. Hay algunos que están digitalizados que no están allí, que los vamos a enviar y quizás sean material de lectura también. Así que, bueno, para mañana ya damos la orientación para las tareas hasta el 30 de septiembre. Vamos a ver si mañana podemos conectar con la gente de la universidad. Y más o menos con eso estaríamos cerrando todo. ¿Está? Oramos. ¿Nos crees que ya, Fernando? Dale. Amén, amén, que así sea. Bueno, gracias. No sé cómo están los resultados, pero 0-0 creo que va a ser finalmente, ¿no? 3-1 si ya no había tiempo, ¿cómo? Ya se terminó. ¿Cómo va a ganar Uruguay? Se pone negra, Sí, señor. ¿Y ahora? ¿Y si? Sí. Sí, si tienen alguna dificultad, me avisa. Está bien, está bien. No, si ustedes hagan el proceso y... Sí, y confírmenme que ya está hecho. Igual a ustedes les van a llegar su comprobante, les va a llegar a su correo, pero así. ¿Cuánto está? Está como unas 20 cuadras. Varios que están por ahí. ¿Vos por qué querías ir? ¿Qué querés tomar? Y ok, ¿y quién es el que va a ir a la estación de Varela? ¿Vos para dónde vas después de regreso? No, yo te puedo alcanzar. ¿Sí? No, de Varela no. Si vos vas a Banfield, yo te llevo para aquel lado. ¿Está cerca de la estación? ¿Por dónde está? ¿Del lado este? Ah, oeste, pasando. Bueno, dale, te llevo para el lado de Irigoyen, por ahí. Dale. Yo te, vamos, voy volviendo para casa y en algún lugar ahí ya te dejo. No, vivo en Vicente López. Sí. ¿Eh?